Segundo bloque en Radio La Minga y bueno, estamos con entrevista, como les había dicho. Estamos presentando a alguien que ya habló con nosotros el año pasado, en época de elecciones. Él es Fernando Yulé, creo que se pronuncia así. Es el secretario general del Partido Humanista. Hola Fer, bienvenido nuevamente a Radio La Minga. Hola Alejandro, muchas gracias por esta entrevista. Y Yulé suena a francés, y es Yulé. Ah, Yulé. Es alemán. Es el apellido. ¿Cómo andan ustedes por ahí? ¿Bien? Muy bien, acá estamos junto con mi compañera Lacín y mi compañero Emiliano, arrancando este programa en una mañanita húmeda aquí en las sierras. No sé cómo está ahí por Córdoba capital. Está saliendo el sol, no hay... Ahí se nos entrecorta un poquitito, fíjate si puedes encontrar un poco mejor de señal. A ver, ahí, ¿me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Bien. Decía que está entrenublado, pero hay sol, está lindo, o sea, está lindo el día acá. Muy bien. Bueno, Fer, estás dando vuelta por un montón de medios de comunicación por esto que está pasando, que es una denuncia... al presidente y a varios más. Sí, sí, la denuncia es una denuncia doble, sí, que hace el Partido Humanista y que la firmo yo personalmente. Entonces es una denuncia personal, mía, por posible violación de deberes de funcionario público y posible fraude electoral, asociación ilícita contra Miguel y otros. La denuncia fue presentada hace 15 días en Buenos Aires, y el día jueves y el viernes 12, creo que fue, ya fue sorteado y bueno, el sorteo favoreció el juzgado federal número 1 a cargo de la doctora Romilda Servini, en Comodoro Py. Ahí. ¿Qué quieres que te cuente? Porque es largo esto. Mira, en realidad, ¿cómo se dio para presentar esta denuncia y cuándo lo hicieron? Bueno, mira, ya como que te dije, lo hicimos en la primera semana de abril. Sé que hace poquito tiempo que está. Ya a esta altura la Servini, la doctora Servini de Cubría, Romilda, ya dio parte a la fiscalía para que inicie la investigación. O sea que sigue su curso. Eso es una muy buena noticia. ¿Cuál es el fundamento de la denuncia de posible violación de deberes de funcionario público? Está ligado al DNU 702023, el MEGA DNU, que, digamos, no cumple los requisitos que plantea nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, nuestra Carta Magna de los argentinos, referidos básicamente al artículo 99 y el 29. ¿Qué dicen esos artículos? Bueno, es un poco largo, pero yo te lo resumo. El artículo 99 habla que el presidente puede hacer decretos, ¿sí?, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Que en el decreto no se puede hablar de materia penal, ni tributaria, ni electoral o régimen de partidos políticos. Bueno, en el DNU, dentro de las 355 leyes, toca todos los temas. Por otro lado, en el mismo artículo dice que una vez que el DNU lo emite, el Ejecutivo, la bicameral son, bicameral es algo permanente que está en el Congreso, ¿sí? 8 diputados nacionales y 8 senadores toman el DNU, ¿sí? En un plazo de 10 días tienen que sacar un comunicado que lo llevan a la Cámara de Diputados y de Senadores haciendo sus observaciones, aprobándolo o no aprobándolo. Y ahí la Cámara, las dos Cámaras, tienen que tratarlo en un término, inmediatamente dice, no da término, dice inmediatamente tiene que ser tratado para ser convalidado o no. ¿Sí? Perfecto. Bueno, un ejemplo claro, en la época de Alberto Fernández, durante la pandemia, Alberto la pandemia la manejó a través del DNU porque el Congreso no funcionaba, ¿sí? Tampoco se hizo estos pasos, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que lo que dice la Constitución no lo está llevando a cabo ninguno. Entonces hay, este mismo artículo lo declara de nulidad absoluta e insanable si no se cumplen esos pasos. O sea, ya de entrada tenemos un DNU que según la Constitución es de nulidad absoluta e insanable. Por otro lado, el artículo, bueno, y ahí involucra, porque el DNU lo tienen que escribir y suscribir todos los ministros, ¿sí? Y ahí también involucramos a los jueces, ¿sí? de su Corte de Justicia, porque ellos ven que no se está cumpliendo la Constitución y miran para otro lado. Fer, ¿qué aceptación puede llegar a tener en la Cámara Baja, en la Cámara Alta y en el Poder Judicial, sabiendo que están esquivando cualquier tipo de tratamiento? Ayer tenían que tratar lo de las universidades, el presupuesto. El Poder Judicial está recibiendo denuncias todo el tiempo hacia el gobierno y no se hace cargo. ¿Cómo lo ves vos que esta presentación tuya? ¿Qué repercusión puede tener? Bueno, con respecto a las cámaras, a ellos les toca el artículo 29, en donde dice, si las cámaras, ¿sí?, por omisión o escrito, le dan el poder absoluto, ¿sí?, al Ejecutivo, ¿sí?, son tratados como incurriría en delito de infames traidores a la patria. Uh-huh. Presta atención, no lo dice Fernando Schulle, no lo dice el Partido Humanista, lo dice la Constitución Nacional en el artículo 29. ¿Sí? Al no tratarse en la bicameral, al que el Congreso, tanto diputados, senadores lo trató, no lo traten y dejan que ese DNU que está destruyendo el país, que está vigente desde el momento que se decretó, ¿sí?, le dan al Poder Ejecutivo un poder que no tendría que tener. ¿Cómo va a dictar el Ejecutivo 355 leyes y va a modificarlas también? Hay nuevas leyes y modificación de leyes. Eso no lo puede hacer el Ejecutivo. Uh-huh. ¿Sí? Eso es alterar lo que nosotros llamamos el orden institucional. Más allá que no, que aparte, ¿no?, dentro del DNU nosotros estamos en contra de todo lo que plantea el DNU, pero no estamos planteando el contenido del DNU, sino en la forma, ¿sí?, anticonstitucional que está vigente. Ese es el planteo nuestro, ahí vamos. Entonces, ¿y quiénes son los cómplices? Bueno, desde Milei hasta abajo, varios. Y la otra parte, que es denuncia de posible fraude electoral, la asociación ilícita, tiene que ver, por ejemplo, todo esto pedimos que se investigue, ¿no? Uh-huh. Porque es posible. Por ejemplo, la Libertad Avanza no tenía partidos nacionales. Sin embargo, armó una alianza. ¿Cómo es eso? ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahí se pide que se investigue en los juzgados cómo fue que la Libertad Avanza pudo armar una alianza sin tener partido. Uh-huh. Y la asociación ilícita tiene que ver, pues fíjate, y estafa también, ¿no? Fraude electoral tiene que ver con que él hablaba, Mireille hablaba de motosierra, defenestró a Caputo personalmente, a Patricia Burris, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora están en el gobierno. ¿Sí? Eso es fraude. Sí. Eso es fraude. Es como que decía, a vos te votas en vez de arriba porque soy intendente y bueno, después no sos vos el intendente, sino que pones un genocida. Está lleno de irregularidades el gobierno actual desde el comienzo de la campaña política, cuando no tenían nada a su favor en cuanto a organización, y desde ese momento es como que ejercen un atropello hacia todo estatuto que nosotros tenemos, tanto electoral en su momento como ahora gubernamental. Se están enfrentando al Estado Nacional completamente. ¿Cómo crees que esta denuncia tuya cae en los otros estratos políticos en el país? Mira, creer, yo creo que, bueno, supongo que cae bien, ¿no? A mí me extraña que esto lo tenga que hacer, lo tengamos que hacer nosotros los humanistas, siendo que hay otros partidos y organizaciones que de alguna manera tienen como más peso. Entonces, yo hablaba de eso con el ex juez Miguel Rodríguez de Fañe y abogado constitucionalista, que nos felicitó, leyó, hizo una pinturita, esto. Yo digo, pero ¿por qué ha pasado tanto tiempo y nadie ha hecho nada? Es que lo único que tienen las manos libres y limpias son los humanistas. Uh-huh. ¿Sí? En su trayectoria tiene una coherencia y una limpieza de hacer política que no la tiene ningún otro. Entonces tienen intereses creados y bueno, pues sí, pero ¿cómo puede ser? Es lo mismo que yo decía con la estafa de la deuda externa de Macri, que fue una estafa de los 45.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que el gobierno entrante de Alberto Fernández lo primero que hace es convalidar esa deuda? Nosotros proponíamos que se vaya a la Corte de la Haya porque esa deuda no cumplió con los estatutos del FMI y no cumplió con la Constitución argentina, que los préstamos que se piden tienen que ser aprobados por el Congreso. O sea, dos cosas que invalidaba totalmente esa deuda, una deuda que supera el total de la deuda que prestó el FMI al mundo, al resto del mundo durante ese año. Yo les voy a decir, ¿qué pasa acá? O sea, hay muchas cosas que no se hacen y que tienen que ver con que hay intereses que la gente común no ve. No vemos, porque vos por ahí no comprendes, pero ¿qué hacen? Bueno, a eso me refería también, sabiendo que mucha gente sabe que hay denuncias, es más, hay lugares digitales que están juntando firmas para el juicio político de otros multisectoriales, por ejemplo. ¿Cómo puede hacer la gente que está escuchando el programa o después escucha la grabación para poder dar con estos archivos que ustedes tienen? ¿Hay una página de internet o un Facebook o un Instagram a donde la gente pueda volcarse a ver y leer esta presentación? Pues sí, nosotros tenemos la página de Facebook Nacional, que es Partido Humanista de Argentina. Tenemos nuestra página de Córdoba, que es Partido Humanista Córdoba. Y tenemos un flamante canal de WhatsApp, uh-huh, que se llama InfoPH. Perfecto. ¿Sí? Es una aplicación nueva que tiene WhatsApp, que es libre, es abierta, o sea, cualquiera puede entrar ahí, seguirla y avanza. Entonces ahí tenés las posibilidades de estar informado acerca de lo que estamos haciendo y cómo avanza una denuncia y otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Los humanistas. Fernando, ojalá puedan seguir visibilizando por distintas radios, por distintos medios de comunicación esta denuncia y que se le dé curso lo más rápido posible. Lo único que te pido es que nos tengas al tanto de las novedades, así te podemos volver a llamar y ver cómo sigue o levantando polvareda con la gente o en el Estado Nacional a través de el Poder Judicial y diputados y senadores, cómo están tratando el tema. Así que tenemos ese compromiso y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad que nos da de seguir comunicando nuestras actividades y especialmente las que tienen que ver con el bienestar de la gente en general. Quiero mandar un saludo grande para tus amigos que están ahí acompañándote en el estudio y a toda tu querida audiencia. Fernando Adrián Julé, secretario general del Partido Humanista, abrazo grande.